Junior. Los quiero invitar a todos a Llamarada Clothy a ver toda esta ropa, flama, buzos, remeras, gorras. Junior decía, ¿escuchaste? Que me pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó y todo mi ser entristeció. Hoy al le digo a ella, yo no la pude enamorar y en mi corazón triunfó el rencor, casi destruye la eterna amistad. Quiero va, bailo. Yo sé que te entristece lo que te pasó por acá. Esta sabandija una vez me sucedió, una chica traicionera con mi corazón jugó y aunque duele de matarme, que pagarás algún amor. Cariñosa que me quiere, que me adora. Yo sé que no me engaña porque llama toda hora y para siempre fresco quiero hacerla mi señora.